primera entrega, algunas que tienen casi 100 años que no se hacen. Hemos podido rescatar mucho este material de parte del archivo histórico de la banda, que es un archivo que tiene más de 100 años, y de alguna forma creemos que este aporte en la temporada virtual va a abrir una puerta para cuando las cosas vuelvan a ser presenciales, de poder mirar con otros ojos el acervo de música nacional de Uruguay. Contanos, por ejemplo, algunos otros aspectos, ¿no?, de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, me mencionabas de la familia de los músicos, ese proyecto que involucra al Ceibal, al Plan Ceibal. ¿Cómo es eso? Contanos más. Bueno, una de los proyectos o de los conciertos que la banda viene realizando y que este año estaba cumpliendo exactamente 20 años, es un concierto didáctico que la banda realiza en escuelas públicas de todo el país, y una vez al año, en una transmisión a través de videoconferencia, junto con Ceibal, se transmite a escuelas rurales de todo Uruguay. Que es un concierto diseñado de música sinfónica, pero diseñado especialmente para niños escolares en edad entre a 6 a 10 años, donde en una hora de concierto se cuenta la historia de la familia sinfónica, de cómo los primos, que son los instrumentos de la familia, se reúnen para hacer un gran concierto. Y este concierto es guiado por tres actores caracterizados de payasos, como los tíos Piola de la familia de la cuerda, Soplido de la familia de los vientos y Percuta de la familia de percusión, presentan a los niños cada uno de los instrumentos. Teníamos una temporada de otoño prevista en casi 10 escuelas de todo Montevideo, más una transmisión que se iba a hacer hacia el interior, que quedó suspendida. Y bueno, pensamos cómo podemos adaptar una parte de este contenido a la temporada virtual. Comenzamos con las demostraciones, o sea, presentarles en un microvideo de casi 2 minutos una demostración de cómo suena cada instrumento sinfónico, en este caso de la banda sinfónica, una presentación a cargo de los actores. Y estos contenidos, aparte de estar compartidos en los canales y en las redes sociales de la banda, también forman parte en la red Ceibal de dos contenidos. Por un lado, el programa que Ceibal está transmitiendo a través de Televisión Nacional todos los días durante una hora, un día a la semana. Se pasan estos videos, se explica, se les da el marco de contenido como parte de la extensión didáctica de la banda en las escuelas, y a su vez todos estos materiales quedan colgados en la plataforma de Ceibal para que tanto los chicos puedan buscarlos, aprender si tienen curiosidad, y las maestras lo puedan usar en distintas actividades que realizan en clases. Martín Jorge, director de la Banda Sinfónica de Montevideo, gracias por tu presencia en GPS. No, muchas gracias a ustedes, un gran saludo. El mundo en GPS Internacional. Momento de iniciar Diálogos Geopolíticos, nuestro espacio donde analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina, así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Hoy vamos a continuar analizando la posición de Uruguay en la construcción de la integración regional y de su identidad. Vamos a hacerlo, como hacemos habitualmente, con Santiago Caetano, nuestro habitual columnista de este espacio de diálogos geopolíticos. Bienvenido, Santiago. Hola, Fabián. En la columna de ayer nos centramos en algunos aspectos característicos del paradigma transnacional correspondiente a la corriente liberal del pensamiento dentro de la disciplina de las relaciones internacionales. Por su parte, ubicamos la postura crítica de los neorrealistas en el marco del debate suscitado en los años 70 mediante los postulados de Kenneth Waltz, quien es uno de los mayores exponentes de la literatura neorrealista. Y en este marco de contraste de ideas, ubicamos las implicaciones de la cooperación internacional y cómo sus características han cambiado conforme suscitaron los cambios estructurales en el sistema internacional, particularmente con el advenimiento de la mundialización del capitalismo que supuso el fin de la Guerra Fría. Ello lo hicimos a los efectos de contextualizar históricamente los cambios a la disciplina, así como de evidenciar los distintos entornos políticos en los que se ha tenido que mover el Uruguay. Y con respecto a esto último, desde hoy retomaremos el énfasis en la región y en particular haremos un repaso histórico de las distintas oleadas del regionalismo en América Latina con motivo de tratar de comprender los contextos en la actualidad. Y en este sentido, realizaremos un relevamiento de las tres oleadas de regionalismo en América Latina, los efectos de ubicar las principales premisas teóricas, así como sus ejemplos prácticos más prominentes en los distintos contextos de integración regional. En tal sentido, se ubicará a cada oleada en su respectiva coyuntura histórica, en pos de advertir las reacciones políticas de la región a los procesos del sistema internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En lo concerniente a la primera oleada, resulta importante mencionar la prominencia de la teoría desarrollista de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de fines de los años 40 y comienzos de los 50, en la conformación conceptual del integracionismo latinoamericano a la época. En este sentido, la CEPAL, a partir de un análisis estructuralista, advierte de la desigualdad comercial entre los países del norte y los del sur, la cual es causante de la degradación de los términos de intercambio. Y asimismo, dentro del paradigma estructuralista, otro de los aportes académicos más importantes de la región en torno a los esquemas de dependencia económica fue la teoría de la dependencia. Dicho enfoque analítico estudia los problemas estructurales de los países subdesarrollados y el vínculo de dependencia con los países desarrollados en relación de centro-periferia. En lo relativo a la coyuntura histórica, se destaca la creación de un nuevo marco multilateral tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la creación de regímenes internacionales que emergen en el sistema de Bretton Woods, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y en este contexto nace el GATT como foro multilateral de negociación sobre el comercio internacional. Considerando lo expuesto por Diana Tusi en su publicación América Latina en el Sistema Multilateral Mundial de Comercio, dicho marco multilateral determina el margen de posibilidades de las políticas estatales, dado que las decisiones políticas en torno al desarrollo de un modelo productivo dependen de un régimen global que facilita o inhibe su formulación. Y entre los principales ejemplos de integración latinoamericana de la época, resulta relevante mencionar el Tratado de Montevideo de 1960, que dio origen a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC. Dicho tratado buscó la liberación de intercambio recíproco mediante negociaciones anuales multilaterales, con la expectativa de incrementar los flujos comerciales entre las partes. Y como afirma Raimundo Barros, dicha reciprocidad era difícil de obtener en un marco rígidamente multilateral al que concurrían países con profundas diferencias en sus estructuras productivas. Y en consecuencia, y bajo el amparo del Tratado de Montevideo, nace el Pacto Andino del 69, del cual advirtió la inviabilidad política de una integración basada únicamente en la apertura de mercados. Y en tal sentido, dado el estancamiento de las negociaciones en la LAC, nace este grupo que, según establece Mónica Hirst, ha sido la iniciativa integracionista más creativa de América Latina desde el punto de vista político-institucional. En la próxima columna continuaremos hablando de las distintas fases del regionalismo latinoamericano y en particular al correspondiente a la denominada segunda ola. Santiago Caetano, gracias por tu columna aquí en GPS. Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima. GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional. Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy. El titular de CX273, 102.5 FM Maldonado, es el Cambio UY SRL, integrado por Mirela Martini y Sergio Rojas. Decreto 387/11. Lunes a viernes de 15 a 16:30 horas, todo por la misma plata, con Andrés Reyes y Diego Martini, en M24, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escuchá distinto, escuchá todo por la misma plata. Todos nos vemos. Pizarro presenta Buscando bien o mal. Otras canciones en vivo en Latinoamérica. El nuevo álbum de No Te Va a Gustar. Solo Los mejores momentos de una gira que los llevó por todo el continente. Otras canciones en vivo en Latinoamérica. De No Te Va a Gustar. Escúchalo en tiendas digitales. Escucha distinto. Escucha M24 97.9 FM. A partir de este momento en M24 en M24 abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buenas noches, buen viernes para todos, bienvenidos a Universos Paralelos. Hasta las 23 horas vamos a estar transmitiendo en vivo desde el estudio M24 y trayéndole toda una propuesta musical muy interesante que seguramente lo va a empujar hacia el fin de semana y lo va a dejar prontito para vivirlo a full y a pleno. Mi nombre es Diego Cortés y estoy en compañía de la señora Maru Grub y Mariana Fernández, a quien paso a saludar. Maru, bienvenida. Hola, buenas noches para todos, todas. Estamos acá desde M24, desde los estudios de M24, para empezar nuestro viaje de cada viernes. Exactamente. Hoy tenemos un montón de cosas para compartir. Nos va a estar acompañando la gente de Erika Chuboki, que ya lo tenemos acá afuera en estudios. Vamos a estar charlando de su disco Mute, un disco precioso, un gran disco que tienen ahí entre manos, bien fresquito. Y bueno, vamos a estar charlando un poquito con ellos. También la nave de la señora Maruru nos va a estar llevando por algunas canciones. ¿Querés adelantar algo de lo que va a estar sonando? Sí, en realidad lo que me gustaría que sepan es que se viene power, esta nave viene cargadita. Porque bueno, se pasó la timidez del primer programa y vamos a intentar hacerlos conmover. Había como mucho nervio en el primer programa, mucha gente que nos escuchó después nos decía, oh, pensaba medio nervioso, cosas. Bueno, sí, somos un poquito así, ¿qué va a hacer? No somos inmunes a toda esa lógica. No, y estuvo bueno, está bueno. Está divino, así que muchas gracias por acompañarnos. También el señor Nacho Duré. Sí, este viernes otra vez estrenamos columna de la mano de Nacho Duré, esta vez el poeta grotesco de Montevideo, se hace llamar. Montevideo, sí, porque él tiene como una relación de amor-odio con Montevideo, y bueno, lo va a expresar acá, lo va a expresar acá justamente al aire. Vamos a estar compartiendo un cacho de poesía, un poco de música, vamos a hacer un jueguito, sí, ahí bastante interesante. El espacio parece ser muy interesante, porque eso que decías vos, va a mezclar poesía con música, así que él también nos va a llevar por su viaje. Andás a ver con qué nos trae. Igual. Exactamente, es algo nuevito para nosotros, sí. Y va a ser nuevito obviamente para ustedes, así que vamos a ver cómo juega todo esto. Pero antes de todo eso, vamos a escuchar un poco de música, ¿verdad? Sí, como no, como debe ser. ¿Qué elegiste para arrancar el día de hoy, Maru? Para arrancar el día de hoy vamos a escuchar a tremenda banda Laura y los Branigan con su tema Laberinto. ¡Vamos arriba! Despertar Mañana, sábado 27 de junio, se conmemoran 47 años del golpe cívico-militar. Este año en particular, la Coordinación de Organizaciones Sociales, Sindicales y Estudiantiles llama a rescatar la memoria de la huelga general y el fuerte carácter simbólico del poema de Lorca, leído por Rubén Castillo el 9 de julio de 1973, alentando al pueblo a manifestarse a las 5 en punto de la tarde. Por eso, este sábado 27, previo al inicio de la marcha, hay una invitación a la lectura colectiva, un fragmento del poema en el Palacio Legislativo, precisamente en la Plaza Primero de Mayo, todo esto en el marco del cierre de actividades que se han hecho toda esta semana con el fin de mantener fuerte la memoria colectiva, en tiempos donde hay actores políticos que invitan impunemente a crear otro relato del pasado reciente. Así que más que necesaria la concurrencia y más que necesaria la canción de la Mujer Pájaro que va a sonar a continuación, suena Calma para todos ustedes. Vamos arriba. Ayer, tus canciones que nunca estuvieron en papel, y hoy te escucho gritando en el mar. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Un esfuerzo de cal y pervenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Calma, solo un instante más. De noches arrancadas de este verde jardín, la lluvia va a regar sin olvidar. Sonaba la canción de la Mujer Pájaro haciendo Calma, justamente una hermosa canción, una hermosa melodía. Le mandamos un saludo grande al señor Azael y a toda la gente de la Mujer Pájaro. Bueno, para continuar con este programa, les vamos a comunicar las redes para comunicarse ustedes con nosotros. Tenemos varias vías de comunicación. Una es WhatsApp, que es el WhatsApp de la radio, 098-979-979. Tenemos el Instagram de Universos Paralelos y de M24. Twitter. El Instagram es universosparalelos/M24. Uh-huh. Después Twitter es @radiouniversos y en Facebook como Universos Paralelos. Pueden encontrarnos ahí y ver no solo lo que subimos diariamente y los materiales que tenemos, sino también una de las consignas que propusimos para esta semana. La consigna era, bueno, remeras que ya pasaron a pijama. Las remeras esas que, esa remera que querés tanto que no, nunca la vas a tirar. Exactamente. ¿Y todo esto por qué? Porque te vamos a regalar una remera justamente el día de hoy de la mano de Metamorfosis y Grafía, unas personas hermosas que hacen unas remeras que están geniales con unos diseños muy particulares. Hay como 300 diseños para elegir, sí, dicho por ellos mismas. Así que, bueno, si te querés, querés hacer un cambio de pijama, onda, si querés, claro, conseguir una remera nueva, te puedes comunicar y nos puedes contar justamente esas remeras que te negás a tirar. Ya ha participado un montón de gente y durante el programa en nuestras vías de comunicación y en el 098-979-979 nos pueden contar cuál es la remera, esa remera que amás y aunque esté hecha bolsa, exacto, la usas, te negás a tirar. ¿Vos tenés alguna? Ah, tengo una. Yo he comentado en las redes que tengo una de Pearl Jam que me niego rotundamente a tirarla, a no ser que hable, porque si esa remera habla, se quema todo. Ahí sí, la tengo que prender fuego, creo. Pero salvo ese detalle, no, es una remera que me ha acompañado en momentos muy particulares de mi vida y que la rebanco, la requiero. ¿Pero no, la sacás a la calle o está por estar? La tengo uso hogareño ya, porque para la calle ya medio que no. Ya no, pero da. Yo la que tengo es la que cuando fui a ver a los Rolling Stones a Buenos Aires, que me compré una remera ahí en la calle, no era el merchandising oficial. Una remera X, pero para mí es de ese momento, entonces cuando tocaron acá usé esa misma remera y después no la usé más porque tampoco da, viste, está toda remendada, pobrecita. Bueno, continuamos, así que si se quieren ganar una remera se pueden comunicar con nosotros. Todavía o están a tiempo. A participar en las redes, exactamente. Jonah Lemole largó esta semana en YouTube un adelanto que lleva por nombre Adoración. Es un tema con su respectivo video, una pieza de tres que termina formando un corto. Una forma muy curiosa de largar material y de vincular forma de expresión. Por un lado, la parte visual, y ya sabemos que le copa mucho esta movida a Jonah, porque siempre está haciendo cortos y cosas por el estilo. Sí. Y por otro lado, los temas que bien funcionan por sí mismos. O sea, podés escuchar el tema independientemente de si escuchás esa trilogía de canciones. Para poder ver la obra completa, podés suscribirte al canal de YouTube de Jonah, o seguirlo en sus redes, justamente, porque el viernes 11 de julio a las 21 horas en punto, o sea, un viernes a las 21 horas en punto. Nosotros vamos a estar haciendo el aire y Jonah va a estar estrenando justamente el corto entero, que son estas tres canciones, una propuesta muy interesante, de cual vamos a escuchar justamente el nombre del tema que abre esta trilogía y suena Adoración para todos ustedes. Vamos arriba. Yeah. Bueno, seguimos en el aire de M24. Les contamos que estamos regalando remeras y la gente ya arrancó a participar. En realidad estuvo participando toda la tarde. Durante sobre toda todo, la tarde. Exactamente, sobre todo en Instagram. Dice, por ejemplo, tengo una con la tapa del disco de Go de Sony Youth. Todas tiradas como chicle, pero que conservo como una reliquia. Al señor Jorge Pesado, le mandamos un saludo grande. Lorena Díaz, una amiga tuya, ¿no? Sí, Lorenín. Exactamente, dice, tengo una remera talle doble XXL del Congreso del Ciunca que ya no tiene color, pero ni muerta se va a la basura. Esa me encanta. Sí, aparte Lore, que ha vivido conmigo, siempre andaba con esa remera. Así que no la tires, Lore. Hay historias muy interesantes. Sofi Curruelo dice, mi remera favorita es una remera del disco American Idiot de Green Day que me regalaron mis amigas para mi cumple de 15. Me la puse en el momento arriba del vestido. Y bueno, así salió a su cumple de 15. Los padres que le pagaron el vestido... Rechocho, ¿no? Y contentísimo. Feña Lais dice, la mía es una de Game of Thrones, creo que de Lannister. Nunca en mi vida miré esa serie, pero mi amiga, una amiga dice, me la dio un día que ensució la mía en su casa y me la quedé y desde ahí la tengo, hace como 9 o 10 años. O sea que le robó una remera de Game of Thrones sin saber ni qué era. Exacto. A una amiga que seguramente era fanática, ¿verdad? Puede ser. No, esa vale no y vale. No estaba muy contenta con todo esto, dice. Alienígena fantasmagórica, que es Sofi. Sofi de las Cobras, que vamos a estar hablando de ella en breves instantes. Bien, dice, tengo una remera que amo de los Ufesas. Hace añares, ya ni siquiera es remera, toda cortada y llena de agujeros, especial para lucir en una cálida noche de verano. Los Ufesas, que yo casualmente esta semana estuve escuchando a los Ufesas con intenciones de mecharlos acá en la lista, no cuadró porque las energías ahí, cuestiones. No. Pero qué linda banda que es. Bueno, pero ya tendremos tiempo de pasarlos. Totalmente. Los Pasajeros de Malasia Airlines. Remera favorita fue una de Fun People. La compré en el cielo y tenía un skater con un corazón. La tuve casi 15 años. Ah. La tuve. Ahí ya me hace... Porque la tenés que tener todavía. Claro. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está esa remera? ¿Qué fue no la vida entonces. Esa remera? No, todo bien con Los Pasajeros, que hoy van a estar sonando porque sacaron disco nuevo y vamos a estar pasando un par de temitas de ellos. Bueno, dicho todo esto, pasemos más dicho música. Dicho todo esto, seguimos con la música que viene siendo lo más importante. Estábamos escuchando uno de los últimos trabajos de Jonah Lemole, Adoración, uh-huh. Y ahora vamos a escuchar a una banda legendaria del indie uruguayo. Ah, la hermana menor. Sí. Pero pegadito a eso, que vamos a estar recibiendo a la gente de Erika Chuboki. Ah, la gente de Erika Chuboki, no la estamos recibiendo porque ya están acá. Están así acá. Que los que tienen que esperar un poquito son ustedes. Primero vamos con Julia Dice, de la hermana menor. Vamos arriba. Thank you. un empujón al fin de semana. Escucha M24. Escucha distinto. Universo paralelo. Un empujón al fin de semana. Escuchamos la música de Erika Chuboki haciendo Ave de Rapiña, esta banda que está dirigida por una jefa internacional que no da la cara, pero que les encarga hacer barullo psicodélico con electromagnetismo cero. Vaya a saber qué significa esto. Cuestiones que ellos cuentan con tres trabajos: La Inesperada Mugre, que aguarda inquieta, el 2013, Psicobélica, un gran disco del 2016, y su más reciente trabajo, Mute, estrenado a finales del 2019, que aguardaba ser presentado el 20 de marzo, evento que obviamente se vio afectado por todo este tema de la pandemia. Un disco que ha sabido ser muy cuidadoso en sus canciones, algo habitual si se quiere en la banda, pero que ha avanzado pulcramente sus sonidos, generando un ambiente muy eficaz de guitarras que permiten disparar letras cargadas de historias particulares, muy cautivantes y enigmáticas. Nunca fueron por el camino de un estribillo pegadizo, hay que decirlo, porque es una realidad. Más bien han explorado dejar canciones dignas de escuchar con atención, al punto que incluso la banda se ha jugado a editar un vinilo. Y para charlar justamente de este trabajo, recibimos a la gente de Erika Chuboki. Tenemos a Fabián Macho, a Andrés Ivaninsky y a Nilton Duplech. Bienvenidos, Ulises, un gusto tenerlos por acá. Hola, gracias. Buenas noches. ¿Cómo les salió los apellidos? Porque estaba preocupado. Fijé con el tuyo, ¿no? Fijé con Macho. No, es Macho en italiano, Macho en uruguayo. Macho. Está bien igual. Macho. Una mezcla. ¿No? Sí, lo hiciste al italiano. Bueno, ustedes también no tienen apellido muy simple. Tan complicado. Y falta. El más complicado no vino. Podemos decirle como a los Ramones y a todos le decimos Chuboki. Somos Chuboki todos. Son todos Chuboki, exactamente. Bueno, 10 años ya de banda, ¿no? 10 añitos. 10 añitos. Ha pasado como bastante agua bajo este puente. ¿Cómo lo viven ustedes como grupo? Como grupo humano, sobre todo, ¿no? Esta cuestión de llevar 10 años adelante en una banda. En realidad nos conocíamos hacía mucho tiempo más atrás y bárbaro, genial. Claro, éramos amigos. Amigos de antes. Aparte de esto, entonces como que eso lo hace más fácil, más ameno, más en todo sentido. Es la típica banda de amigos. Sí, es que amigos, primero dijeron, vamos a hacer una banda y está. Hay un barrio así que los identifico. Ustedes me habían comentado alguna vez, creo que era La Curva. Flor de Maroñas. Flor de Maroñas. Oh, me lo recalcaste porque no es lo mismo, ¿no? Es que el barrio tiene una historia que yo recuerdo de niño que era, a mí me generaba un problema que cuando había un choque o había un siniestro en el barrio, nunca le daban en la tecla, ¿no? Decían accidente en Curva de Maroñas, accidente en Maroñas. Como que costó años que por lo menos la televisión reconociera que estaba en Flor de Maroña. Que existía, claro, Flor de Maroña. Que es más allá, más para el lado de Johnny, digamos, ¿no? Está entre Camino Maldonado, Veracierto y Libia. Ahí va. Que es más o menos las fronteras, nosotros estamos ahí. Estamos en Luis Braille, que es donde el destino del 115. No pasa mucho ese barrio. No pasa nunca. No, pasa nunca. Es solo Neto lo toma. Sí, sí, no, ya no lo tomo más. Pero lo que sí pasan son los años, ya 10 años. Y algo que comentamos anteriormente es que ustedes fueron como de las primeras bandas afectadas por todo este quilombo, ¿no?, que trajo el coronavirus. Porque ustedes estaban a punto de presentar Mute en la sala Camacuál, en viernes 20, ¿no? Sí, viernes 20. Era un viernes. Era viernes. Una semana exacta del viernes 13, ese que fue el que, viernes 13, que se pudrió todo. Exactamente. Viernes 13, casualmente. ¿Cómo se tomaron todo eso? ¿Cómo cayó toda esa historia? Viéndolo hoy con el diario El Lunes, ¿no? Y bueno, me acuerdo, te lo repito porque te lo estaba comentando hace un ratito. Ajá. Nosotros con Milton ese mismo día habíamos ido a una nota en la radio de Camacuá mismo. La radio queda ahí mismo, arriba de la sala. Ajá. Incluso después bajamos, hablamos con los técnicos, estaba todo... Si bien ya estaba el ruido, viste, de que estaba llegando esto, era como que todavía no lo veíamos venir, viste, una semana antes. No teníamos claro como la magnitud de todo esto. No, la verdad que no. Y seguimos esperando. Sí, tal. Cuando llegamos a casa, me acuerdo que fuimos pegando afiches, nosotros, viste, muy independiente la cosa, y llegamos, y ahí fue que nos enteramos que se suspendían los espectáculos públicos. Y volvieron a rescatar los afiches, me imagino, ¿no? No, quedaron ahí, se perdieron. Estaban por todos lados los afiches. Bien. Pero venían con mucha energía, porque es un disco que ha tenido como linda repercusión en general. O sea, yo he visto... Y capaz que toda esta situación ayudó. Sí, yo también, sí, ¿no? Seguro. Me parece que el encierro obligó a la gente a escuchar capaz que cosas nuevas o abrir ventanas que no abría generalmente. Y, uh-huh, y tal, tuvo... Es como capaz que tiene su pro y su contra. Si tenemos que sacar algo bueno... Es eso mismo, que hubo un movimiento y hay como un movimiento sobre el disco que capaz que si esto no hubiera pasado, no ocurría. Claro. En cuanto a que la gente por ahí escuche más este disco, pero es un disco en particular que tiene como sonidos un poco distintos, por lo menos, no sé si sonido distinto, pero que genera como ambiente distinto, ¿no? Sí, no, lo han dicho, eso sí. ¿Cómo lo fueron gestando ustedes a este sonido? Y yo creo que ese sonido... Si te referís como a una parte un poco más climática de... Exacto. La banda y eso, me parece que se empezó a dar un poco ese cambio del primero al segundo disco, ¿viste? Uh-huh. Como que ahí empezamos a incursionar en algunas partes así, ¿viste? Como que el ambiente de la banda fue cambiando y capaz que el cambio más de lleno fue en este tercer disco, como que se... como que explotó eso un poco más, ¿viste? Uh-huh. No sé, creo que eso depende también un poco del momento de cada uno y de cómo nosotros empezamos a funcionar todos juntos en hacer algo colectivo, ¿viste? Porque tampoco es que estuvo pensado y no estuvo conversado de antemano, ¿viste? Hacer un... como llevarla para ese lado. Ajá. Fue pues saliendo. ¿Se hallan, claro, como que encontraron la identidad ya definida de lo que quieran hacer o es algo que simplemente va mutando a lo largo del tiempo y en el momento y espacio en que lo se encuentran? Va mutando, por eso el disco. Mute. Mucha gente lo tomó para el lado, claro, por el lado del silencio y en realidad tiene que ver con eso, con la mutación. Es una invitación, capaz, ¿no? Porque es como, ¿no?, la forma que está... Claro, como Mute. Sí, puede, claro, ser así como... Pero no, nada que ver. Es como, en realidad vendría a ser como un... Yo lo veo como cuando el verbo lo como que lo modificás, como cuando decís, no sé, en vez de zarpar decís zarpe, así, ¿viste? Como el verbo en infinitivo, pero barrial, ponele, ¿no? Tipo mute, es como el mute. Claro, mutar el mute, claro, es como una cosa así. Yo lo interpreto así, no quiere decir que sea así. Yo comentaba un poco, haciendo la intro, que tiene como letras muy particulares, que siempre se encierra como en algunas historias, que terminan como diciendo, ¿de dónde habrá sacado esta historia? ¿Qué onda? ¿Por dónde nacen esas historias? ¿Son historias que ustedes conviven con ustedes? ¿Son cosas ficcionadas? ¿Por dónde va la historia? Y yo creo que depende de qué tema agarres, ¿no? Porque... Vamos con el, por ejemplo, también, el tema que sonó de arranque fue de Rapiña, que tal, es como... Bueno, viste que nosotros, nos costó elegir el nombre hasta que en un momento vimos que había como un concepto que había que como que capaz que acentuarlo, que era el tema de las transformaciones que había en el disco, ¿no? Uh-huh. Que las canciones y también la situación de la banda que pasó por transformaciones en ese periodo, llevaron a que se llamara Mute. Y las canciones tienen muchas de esas historias de transformaciones. Mismo esa ave de rapiña es una zoantropía, ¿no? Un tipo, una transformación, como era Manimal en los años 80, aquella serie que se transformaba. Y tienen como eso. También está Mi Padre No Fue Un Presidente. O sea, como que. Niño también es un. Niño es una transformación de algún modo, ¿no? Porque también es como un cambio de un hábito, así, de un ámbito, ¿no? Y también, o sea, metafórico. También se puede ver por ese lado. Tiene como esa connotación el disco. Como que está muy marcado el tema de las transformaciones y también de cómo se van dialogando las canciones entre sí. Uh-huh. Es un disco que ustedes lo grabaron acá en Montevideo, en una sala que ustedes siempre están... No recuerdo ahora el nombre. Siempre, sí. Siempre laburan ahí. Pero sin embargo lo editan con un sello argentino. ¿Esto porque es por qué esta elección de ir por ese lado? ¿Una cuestión de química, de que está todo bien? ¿O? Sí, en realidad nosotros los anteriores discos los editamos nosotros, o sea, independiente. Y bueno, con esa gente de Chancho Disco, que son de Argentina, fue nosotros hace un par de años que empezamos a ir, viste, cuando se pueda, a Buenos Aires a tocar. Y en la última ida pegamos onda con esta gente, nos organizaron unos toques. Y bueno, ellos nos hicieron la invitación de pertenecer al sello de ellos y ayudarnos a la difusión, sobre todo... Más que nada te dan una mano allá también, viste. Está bueno, para difundir. Que puedan entrar al... ¿Qué onda claro, con el público allá argentino cuando va una banda como Erika Chubuki con toda su impronta ahí? Y son bastante curiosos, ¿no? O sea, como bastante... Siempre que fuimos, o sea, como que hay como un interés así en ver qué está pasando ahí cuando estamos tocando. Y tienen más gente también, ¿no? Sí, son más gente. Se nota también. Pero son re curiosos, me parece. O sea, eso puede haber un toque que ninguna banda sea conocida o ni siquiera ahí. Y en realidad siempre todos los toques que tuvimos, la mayoría estaban llenos de gente y tienen como un movimiento súper grande de gente. Así que están esperando para volver. Y estamos esperando, sí, sí, para llegar. Sí, se nos suspendió. Nosotros veníamos ya anteriormente, cuando apenas salió el disco, que el disco salió el año pasado. Teníamos unos toques y se nos suspendió el día antes también, sí. Escuchando, leyendo en realidad un poco de prensa por ahí que hablaba un poco de ustedes, me llamó la atención en particular un comentario que hacía como que ustedes eran bastante desvalorados acá con respecto a otras bandas y que llamaba la atención que como una banda como Erika Chubuki no lograra dar como ese pasito más, no sé si más masivo, si es la palabra masivo, si es la palabra comercial, si es la palabra, no sé por dónde vendría. Y bueno, eso me parece que es como el comentario típico de alguien que le gusta algo y quiere que todo el mundo lo quiera escuchar. Para mí es válido viniendo de ese lado del cariño de la persona que le gusta, pero... ¿Pero ustedes lo viven con esa perspectiva? ¿Sí? ¿Tengo una banda para llegar a determinado público o simplemente es una cuestión de hacer las canciones? No, creo que desde el principio como que nosotros como... Si hay una meta es continuar haciendo lo que queremos. Nada más. O sea, podernos seguir pasito a pasito, experimentando cosas nuevas, como nuevas grabaciones, nuevas experiencias, no sé, como cruzar el charco, que fue la primera vez, fue una experiencia. Uh-huh. Lo mismo, o sea, como que vamos viendo que podamos seguir haciéndolo, que ya es un logro, ¿no? O sea, estamos hablando de que... 10 años, ya grandote, tipo laburo, familia, coso, y se te empiezan a cortar los tiempos para todo y bueno, claro. En realidad como decías vos, ¿qué pensábamos de estos 10 años? Creo que ya es un triunfo estar 10 años pudiendo hacer lo que nos gusta y ya está. O sea, y si gusta, mejor. El momento para seguir adelante con la banda, grabando, tocando, ensayando, es un montón de tiempo que por ahí si no sos parte no lo tenés en cuenta. Uh-huh. Sí, ya es más fácil de dejar también, ¿no? O sea, es como que... 10 años con la banda, pero también ya venimos de varios años atrás haciendo música, o sea, no, como ya está, yo creo que... Ya ganaron. No sé, ganamos y también, o sea, no es como imposible parar, ¿entendés? O sea, como que ya está, no vamos a morir haciendo esto, ya está, me he vuelto. Con estas inspiradoras. Con o sin coronavirus. con no estas esperanzadoras palabras nos vamos a escuchar un temita más de Mute. Vamos a escuchar una novia y una novia muy hermosa y volvemos para seguir charlando con Erika Chubaki. Vamos arriba. Seguimos charlando con la gente de Erika Chubaki, pasaba el tema y una novia muy hermosa. Estamos hablando justamente de este disco Mute, un disco que ha tenido una particularidad, que ustedes se la han jugado en tirar a hacer vinilos con este disco. Uh-huh. Una jugada audaz, y me gustaría que nos cuente un poco esta experiencia, es decir, cómo llegaron a esa decisión, con quién lo hicieron, cómo repercutió esto, si la gente se colgó. Sí, se recolgó y estuvo buenísimo. Lo hicimos con Vaca Sagrada, se llama. Uh-huh. Es como, el me parece, hasta donde yo sé, es el lugar que hay acá para hacer sí, discos en tiradas cortas, digamos. Que se ganó un graffiti y todo. Sí, ahí va. Sí. Creo que viene ideal como para tipo de bandas como nosotros, que de repente no puedes hacer una tirada de 100 discos porque te la es demasiado para de vinilos, ¿no? Ajá. Como que son, es algo que dentro de todo sale caro. Entonces hicimos una tirada más corta y bueno, nos fue bárbaro. Por suerte la gente se recopó y estamos anotando, viste, los que nos escriben, bueno, te anotamos para la segunda y... Cualquier cosa, estamos anotando pedidos. Están anotando pedidos, se pueden acercar a las redes de Erika Chivoki. Y el CD también, porque esto arrancó, esto fue, lo vinió fue hace un par de semanas, la semana pasada. Y CD hace como un mes que arrancamos, que también hicimos una edición en CD. Me da curiosidad saber cómo se mueve el tema de los CDs, porque por ejemplo... No sé, yo en mi casa ahora ya no tengo. Bueno. Ah, yo soy fan de los CDs, yo sigo teniendo. Yo sé que es un pedazo de plástico que probablemente termine en el, no sé, en el estómago de una ballena, pero no sé, tiene esa cuestión, ¿no? De lo físico, sobre todo la parte gráfica, ¿no? Claro. Ustedes sí tienen una linda gráfica por lo general, siempre meten ahí cuestiones. Sí. Yo me compro discos, como... pero no tengo dónde escucharlo. ¿Qué? Ese es otro problema. Solidaridad al extremo. ¿Eh? Solidaridad total. Y porque a veces son lindos, o sea, claro, está bueno de tener y después pinta escucharlo, claro, en algún lado, pero ahora no tengo. Y sí, hay de todo. Yo soy de escuchar discos también todavía y me gusta comprar de vez en cuando discos. Pero es verdad que nosotros venimos haciendo, viste, desde el primer tiempo, hicimos incluso antes de estos discos, los demos ya los teníamos con CD y todo, uh-huh, y los veníamos haciendo. Y un poco notamos, viste, ese declive de el primer disco, vendimos unos cuantos, yo qué sé, el segundo, bastante menos. O sea, la gente ya no, eso que decís vos, no tiene donde escucharlos. Y, pero en este se dio algo que me parece que es lo que decía Fabián hoy, que el momento creo que fue que la gente está dentro de la casa, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos estos discos que los teníamos para la presentación del disco en Lo Pintó ahí. Bueno, vamos a salir a entregarlos a domicilio. Y bueno, yo qué sé, una banda que te lo lleva a la puerta de tu casa. Es verdad. Claro, está buenísimo. Yo soy testigo de que eso sucede. Cayó con el disco a la mano, un grande. ¿No? ¿Por dónde estuvieron laburando el arte del disco? El arte del disco, bueno, los artes los hacemos nosotros por lo general. Y... más que nada la tapa, ¿te referís? Claro. Sí. La tapa viene, nosotros antes de encontrar el nombre, viste, de este mute, estuvimos un buen tiempo, viste, tirando, yendo y viniendo, y como que termina a ser un montón de ideas que estaban para nombres de discos que no fueron al final. Entonces termina siendo como un Frankenstein, viste, medio raro. Un bricolaje, digamos, sí, ¿no? Van sí apareciendo como elementos. Esas discusiones que se dan, porque ya no es la primera vez que lo menciono, esas discusiones que se dan en la interna, ¿cómo se dan? ¿Se dan todos por WhatsApp? ¿Son en los ensayos? ¿El charlan? El nombre no, fue bastante WhatsApp. Hay WhatsApp y hay ensayo, porque aparte tenemos la suerte de tratar de ensayar dos veces por semana. ¡Wow! Es pila. Es pila, sí. Y mismo ahí en los ensayos, ya era. Y después seguía la cosa, seguían WhatsApp y te llegan qué foto, qué esto, qué lo otro, qué. Pero es como, no digo 24 horas, pero es un... Pero en algún momento esas ideas se tienen que digerir, ¿no? Se vuelcan ideas, pero en algún momento alguien tiene que tomar la parte y decir, vos, Ulises, sí, vamos a ir para acá, capaz, ¿no? Tipo. Claro, porque aparte de eso, llegar al nombre final, ¿cuándo lo dijo? Cuando alguien dijo que se llame Mute, dijeron dale sí, ¿por cansancio o porque en un momento ya no sabés ni quién lo dijo. Hay una todos sí los discos pasaron cosas diferentes, ¿viste? Algunos los sacamos un poco más rápido, este costó un poco, sí, costó bastante más. Aparte el ejercicio para el nombre de los discos, viste que te das una idea y decís golazo y al otro día lo ves y te querés matar, decís esto es horrible, esto no sé qué cosa, y así te convences de una cosa al otro día. Pero también hay como una cuestión, una invitación a repensarse también, ¿no? Porque en esa cuestión de Mute es como una cuestión también de analizar sus propias canciones, analizar, claro, ese viaje que ustedes tuvieron para llegar a ese producto final, si se quiere. Es que para decidir un poco el nombre tuvo que pasar eso. Tuvimos que definir un criterio, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Tratar de buscar una frase, una palabra que unifique si hay algún tipo de concepto con respecto a las... O sea, ¿entendés? O sea, como que en un momento hubo que poner como límites para poder no salirse de esos límites y sí, tener bueno, menos... yendo para cualquier lado, para todos lados. Pero es como decía él hoy, en un momento dijimos, bueno, ¿de qué está hablando este disco? O sea, y empezamos a tirar... cosas referentes. Lluvia de ideas. Y esta era una de las que, o sea, se reflejaban en todas las canciones. Y, sí. Bien. Bueno. sino solo en las canciones. Queríamos un poco también algo que eso, que definiera como los que cerrara cambios un poco también que hubieron en la banda. O sea, de hecho, o sea, hace 2 años ya, pero el batero inicial, Kiwi, que nos está escuchando, se retiró y bueno, vino Marcos. Y eso fue un cambio bastante importante en la banda. O sea, bastante como... Sí, de forma de laburar. Claro, porque... fue difícil porque, o sea, veníamos 8 años con la misma formación y fue como un cambio bastante fuerte. Con otras cosas que pasaron que no vienen al caso. Entonces, tipo, también queríamos que reflejara no solamente en la composición, sino en todos los movimientos que habíamos tenido como banda. Bien, es una cuestión media autobiográfica, si se quiere. Bueno, compro. ¿Vos te convencieron, Diego? Bien, hay vinilos a... ¿A cuánto están los vinilos y dónde se consiguen? Y poquito más de 1000. Un poquito más 1200, de 1000. Sí. Y se consiguen escribiendo las redes, ya lo habíamos comentado. Es verdad. Esta cuestión que estuvimos conversando un poco del encierro y cómo les pega a las personas en el encierro, ustedes como banda, ¿cómo los afectó esta cuestión? ¿En algún momento se vieron tentados a decir, vamos a hacer un streaming, vamos a buscar alternativas para poder mostrar nuestra música, vamos a cerrar una componer? ¿Por dónde les pegó toda esta cuestión de la pandemia? No. Al principio quedamos un poco como en stand-by, viste, medio un buen tiempo, que creo que fue como un mes que no hicimos nada, o sea... Nos comunicamos entre nosotros, pero más por cuestiones personales, de ver cómo estábamos y yo qué sé. Pero como que la banda quedó... Quedaron pinchados. ¿Sí? Y veníamos con mucha energía para la presentación y venía y de repente se cortó todo y fue como un bajón de golpe que... Que tampoco te daba ni siquiera para decir, uy, qué cagada la banda, porque en realidad la situación general era como, o sea, más grande que todo. Había que sostener a, ¿no?, los que estaban al lado tuyo, era una cosa que, sí, obviamente. Sí. Después, había como cosas más importantes, ¿no? Sí, claro. Después empezamos, sí, a ver qué podíamos hacer para generar un poco, viste, de movimiento. Y bueno, lo del streaming mucho no pintó. Y creo, no lo veo haciendo streaming, ustedes. No lo discutimos, a mí no me gusta mucho. O sea, pero directamente, ninguna se manejó esa idea. No. Y teníamos empezamos a buscar más tipo cosas de archivo, viste, que tuvieran. Y teníamos la presentación del disco anterior, la teníamos grabada entera, viste, uh-huh. A varias cámaras, todo bastante, bastante linda. Y habíamos largado un par de temas, ¿no? Entonces sacamos todo eso de corrido, viste. Ahora están ensayando igualmente, ¿no? Ayer fue el primer ensayo después de 3 meses. Acá hay algunos, lo que pasa que están todavía medio cuidadosos con la pandemia. Viste, no, que nos saludan. Está bien. Sí. Hay que seguir siendo cuidadosos, porque si no te lo pasa para arriba. Ya ves Argentina, por ejemplo, ¿no?, que está bastante confiado, pero si no, pasa para atrás. En fin. Seguro. Perdóname, te sí. Yo esto, y creo que lo que decía él, Fabián, hoy, también lo del disco, hoy al tener esos discos, pues fue como un repunte también, porque el disco salió el año pasado. Y bueno, si nosotros estuviéramos de repente componiendo temas tipo para grabar un disco o a punto de hacer algo así, capaz que te mataba. Pero nosotros teníamos un disco para mostrar, entonces eso también se podía hacer por las redes. Y al tener esos CDs, como que lo movimos y tuvo otro repunte, ¿viste? Claro. Viste que acá es medio rápido todo, sacás el disco y tenés como un mes en las redes que está bastante ahí, como que se ve, se mueve, y después como que pasa rápido. Y acá tuvo como otro empujón ahí. Claro. Ustedes se están preparando, me imagino, quiero pensar que sí, para este domingo que van a estar grabando audiovisuales con la gente de Sala Utopía. Exacto. Se van a encerrar en un estudio ahí. Le mandamos un saludo a toda la gente de Sala Utopía. Son unos cracks. Totalmente. Genios, total. Meten horas de trabajo como. Sí, como se, loco. Se van a encerrar ahí a meter audiovisuales. ¿Cómo se ven ahí desde ese lado? ¿Cómo se están preparando? ¿Tienen un ensayo solo arriba? Tuvimos uno ayer y tenemos otro mañana. Mismo en la sala. Mismo en la sala y está. Tranqui. Tranqui nosotros. Claro, va para ahí. Va para ahí. No pasa nada. Sí, con todas las ganas que tienen de tocar. Va a salir divino. No, aparte si ya venía con 2 ensayos encima por semana, tipo, ¿no? Sí, esos temas ya están reelaborados. Sí, elegimos. Que son 3 temas lo que vamos a hacer y le dimos ya a eso. Creo bastante. Bien. O sea que esta grabación va a ser lo primero que van a hacer después de que se paralizó todo. Sí, seguro. Sí. Ah, bueno, con todo. Bueno, Ulises, entonces el mayor de los éxitos para esto por venir, ¿no? Y ojalá que pronto pueda surgir posibilidades de presentar este disco en vivo y de reencontrarse con su público, que me imagino que hay ahí como una cuestión de ida y vuelta de expectativa con respecto a verlos en vivo otra vez arriba de los escenarios, ¿no? Ojalá, sí. Claro, se ve rápido. Nos vamos a ir con Mi Padrino No Fue el Presidente. Esta canción, ¿por dónde viene? ¿Quieren contar un poco, hacer una intro? Claro, es no sé si sabían de que cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que si no elegís al presidente como padrino de tu séptimo hijo varón, se te convertirá en un lobizón. ¿Es verdad? Es por ahí. Un lobizón. Y no tiene otro misterio que no eso. Es basado en hechos reales. Otra canción más de licantropía que, bueno, tiene eso. Hay gente que canta el nombre del lobo en París, ¿no? Claro. O sea, que cantan justamente esta canción. Sí, es una leyenda de acá, de vernácula. Bien. De la zona. ¿Conocen a un licántropo ahí en la vuelta? Y varios. Montones. Bueno, Ulises, muchas gracias por Víctor venir. Hugo, que está escuchando, es un saludo. Alto licántropo. Nos vamos con mi padrino, no fue el presidente, y volvemos con más Universo Paralelo. Muchas gracias, Ulises, por venir. Muchas gracias a ustedes. Vamos arriba. Seis hermanos. Universos Paralelos. Escucha distinto. Universos Paralelos. Bye. estamos escuchando Llamarás mi nombre de Las Cobras para aterrizar la nave otro viernes acá en el estudio de M24. La nave de hoy viene muy especial porque hay un montón de bandas que quiero pasar desde que empezó todo esto. Así que bueno, le estamos dando power arrancando ya con Las Cobras, con el disco nuevo Selva, y esta era la canción que se llama Llamarás mi nombre, porque cuando Las Cobras te llaman tenés que ir. Así que las voy a presentar, porque Canelones tiene a los mejores representantes de la psicodelia, que son Leandro Revelato y Sofía Guerre, ellos son Las Cobras. Y luego de Temporal, su primer disco, que literalmente ese Temporal arrasó con todo lo que tenía en la vuelta, les fue re bien, y tremendo disco que ya presentamos, llega Selva. Selva es un disco húmedo, caluroso, despojado y sensual. Es una selva. Ahora estamos escuchando Selva, que es el tema homónimo. Ellos están editados, Las Cobras están editados por el sello británico Fast Club Records, y tenían una gira por Europa que ahora quedó en stand-by. Las Cobras hacen sonar los instintos, hacen, suenan, viven y sienten la psicodelia en cada momento de Selva, que es este disco. Es desgarradamente psicodélico. No sé si tuviste la suerte de escucharlo, Diego. Sí, lo estuve escuchando. Me quedo con la palabra sensual, todas las definiciones que tú tiraste. Sensual es como una palabra que va bien al pelo. Las Cobras tiene esa cuestión de que te transporta y te hace como un vaivén, ¿no? La música es que tiene como una cuestión ahí que te hace mover los sombritos, los brazos, ¿no? Te hace tipo los muñequitos. Sí, entras como en el trance ese de bailar es medio tántrico siempre lo que hacen. Este disco es pesado y seductor, es un trance total, invita a estar como en el calor, como a despojarse o volver a las raíces, uh-huh. Que es todo lo que no está pasando ahora, entonces hay que encontrar dónde podemos ver esas cosas, dónde las podemos tener, y bueno, es en la música, y si aprovechamos para escuchar este disco de Las Cobras que salió en enero de este año, le estamos dando una oportunidad a cambiar un poco las energías. Tiene un arte de tapa muy lindo también. Hermoso el arte de tapa, que no sé si lo han visto, pero lo pueden ver en redes sociales. Sí. También hicieron vinilos, que están increíbles. Que creo que tiene una historia media particular esa. Sí, es una historia media particular, que pintó el padre de Lean, si no me equivoco. Sí, creo que fue algo que rescataron de un solar o una cuestión. Ahí que estaba, me parece que lo encontraron en la casa tipo archivado y dijeron, vos, ¿qué onda con esto? Ya lo averiguaremos, pero me parece sí que es una pintura del padre de Lean. Bueno, este disco invita a despojarse de todo, volver a las raíces con los pies descalzos en la tierra misma, pero la mente en algún otro lugar lejano, gracias además a estos coros imperfectos de Sofi y Lean, como que tienen unos coros medio sedientos que se mezclan entre sí, que cada uno está haciendo lo suyo, no es que van al unísono, sino que cada uno tiene su ritmo y su tono, y ahí arman como una especie de música interesante. Son como la luz de la selva oscura, ¿viste? Son los coros de Sophie Lean. Bueno, yo les recomiendo entregarse al ritual del último disco de Las Cobras. Es un ritual medio tribal que les va a dejar colgadísimos. Y no necesitan drogas, lo pueden escuchar. Es un viaje gratuito. O sea, lo buscan en internet. Perfecto. Y ahora, bueno, estamos escuchando Selva de Las Cobras. en medio de este trance selvático de las cobras, vamos a bajar un par de decibeles para escuchar Día de la Independencia de Mersey, que es la próxima banda que presentamos en la nave. Contar. estábamos escuchando a Mersey con el tema Día de la Independencia, porque luego de 8 años del lanzamiento de su segundo disco y a 12 años del lanzamiento del primero, la banda Mersey, que está integrada por Gonzalo Denis, Germán Denis, Martín André, Gabriel Massa y Diego Zapata, nos presentan un nuevo material que se llama Posibles Presentes. Es un disco muy bello que se lanzó a fines del año pasado, luego de mucho tiempo de espera. Es una banda que va y viene de la escena, siempre, pero siempre está latente. No siempre está presente, pero siempre está latente, dando vueltas y haciendo cosas. Es una banda muy irónica, que hace juegos de palabras, no sé si tuvieron la suerte de escucharlo. Con el humor de siempre, pero más afinado, vuelven Posibles Presentes, que te hace reír por no llorar, porque los años pasan para todos y para todas, y en este disco se nota que el humor viene por otro lado, porque nos preocupan otras cosas, le tememos a otras cosas, a cosas distintas que hace 12 años, cuando salió el primer disco, ¿no? Esta madurez del tercer disco también es sonora, porque más allá del sonido que lo caracteriza, que es claramente indie, el vocalista es Franny Glass, Gonzalo Denis, que es Franny Glass, capaz que le sienten algo conocido, y es porque es él, así que si no lo conocen igual pueden ir a chequear su proyecto. Bueno, en la madurez, como decía, es sonora porque además de lo indie, que siempre es algo característico, está la psicodelia, ¿no? Hay diferentes paisajes sonoros que son muy lindos y viajeros, así que los años nos trajeron de sorpresa un disco para seguir escuchando, para escuchar y para compartir, obviamente. Este disco aparte tiene la peculiaridad de que se grabó con Ricky Musso y que Paolo Bianchi hizo su aporte, así que es la dupla ideal para hacer algo indie explosivo humorístico. Estamos escuchando ahora entonces de cortina la canción que se llama Alrededor de una estrella. Hablando de Paolo Bianchi, que participó, hizo su aporte acá en la dupla de grabación del disco último de Mersey, está Paolo Bianchi, que es de Alucinaciones en Familia. Siempre no hay nada, ni tu sonrisa, derritiendo solo yo dejándote, pero todo volviendo al campo. Pasamos de Mersey a Alucinaciones en Familia de la mano de Paolo Bianchi, que nos hizo el cambiazo de bandas. Estamos escuchando ahora un tema que me gusta mucho del último disco de Alucinaciones, que se llama Camposanto de Valentina. El trabajo de Alucinaciones en Familia, en lo que a mí respecta y a muchos rankings no sé qué uruguayos, fue el más lindo del 2019. Y aunque quiera traer cosas mucho más nuevas acá a la nave, cosas que salieron ayer u hoy, por ejemplo, que salió material nuevo también de artistas de la vuelta, Alucinaciones para mí es el contexto de este espacio, ¿no? Es lo que le da contexto a la nave. Entonces me voy a quedar un poco en el año pasado para presentar a los reyes del indie, que son Alucinaciones en Familia, que van a cerrar esta nave. La banda está compuesta por Darío Barrios, Diego Zapata, Pablo Torres, Paolo Bianchi, Fabrizio Rossi, Sebastián Pina y Matías Chuy, que luego de romper todos los esquemas con su disco debut, vuelven a sorprendernos. Esta vez Nos sorprenden con un viaje más oscuro, más para adentro, lleno de climas y momentos diferentes. A este disco hay que prestarle atención, porque nada se repite, no da tregua, no hay un momento para distraerse, es como la vida misma, con ratos de alegría, de melancolía, de violencia o de bronca, de amor y reflexión. Es todo lo que nos pasa en la vida, o en un día si estamos medio inestables, está reflejado en estos 7 temas del segundo disco tan esperado de Alucinaciones. 4 años después de conocer el primer disco, que escuchamos sin parar por acá en la vuelta, vino esta segunda parte, que los invito y las invito a sentarse a escuchar el disco entero, a escuchar algo desconocido que por alguna extraña razón les va a parecer conocido. Para siempre no hay nada, pero por suerte sí este disco. Así que vamos a cerrar el espacio con otra de las canciones que sí quedarán para siempre, Insulina, y después nos vamos al espacio nuevo con Nacho y su poesía. Llegó el invierno y el invierno pide poesía, y para pedir poesías que nosotros elegimos a el poeta grotesco de Montevideo, ¿no? Una palabra que me cuesta un poco, y es así que con esta música de fondo enigmática, atrapadora, en fin, le damos la bienvenida al señor Nacho Duré en su espacio Ignición. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias, chiquilines. Bueno, damos y caballeres, este espacio que hemos dado a titular como Ignición es el primer paso que vamos a dar para, bueno, una serie de encuentros con autores, escritores, escritoras, referentes de la poesía. Vamos a encontrarnos quizás con narradores, cantautores, en el sentido de encontrar las letras y darles una voz, darles una vida a la palabra, una fuerza. En este sentido es que Ignición va a quedar con ustedes a partir de este momento. Bueno, muy bien. El día de hoy tenemos un invitado, un referente también con nosotros, para bien de poder compartir textos, para bien de poder compartir esta fuerza, esta ignición de infiernes, para poder patear el tablero de la previa del fin de semana. Montevideo, Bodriovideo, Muertevideo. Y en ese sentido tenemos, para cumplir con la misión, a Jorge Alfonso. Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes por la invitación, Nacho, y la gente de la radio que nos trató tan bien. Y bueno, estamos a las órdenes. Bueno, Jorge Alfonso, poeta, narrador, melómano, cinéfilo, bibliófilo, antifascista, fumeta, fumón, marihuano, porrero, digamos, montevideano, residente de la costa. Bueno, rentista, ¿por qué no decirlo? Él es simplemente jardinero de su propio jardín. Amante de las fritas cuatro quesos. ¿De verdad? Y también de las fritas, no solamente de las fritas, sino de los cristales y de las piedras semipreciosas. Es un cafetero viejo, absentero radical, detractor simplemente de los ismos. Es un compostero, es un detractor de la falsedad, de la hipocresía, del glamar. O sea, te puede decir grapa sí, grapa miel, no. Gatos sí, perros no. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, y la vida de un escritor se basa en trazar su propio camino, de hacer de cada letra, como una máquina de escribir, un grabado en la hoja blanca del que está viviendo esta vida material y esta existencia, que bueno, nada, todo nos cuesta un pelín. Y más siendo un artista que tiene esa cuota de rezagado. Entonces, al día de hoy, Jorge Alfonso nos va a acompañar con textos. Y esos textos simplemente vamos a tratar de hilarlos de alguna forma con un tema, una trama, que conversando con Jorge dijimos, ¿por qué no empezar esta ignición haciendo referencia a la cuna de un montón de artistas, que es Montevideo, Montevideo en mi mapa mundi? Bueno, y así es como en este momento les voy a dejar un texto de mi parte que dice: crecí en un Montevideo humilde, un Montevideo cero cool, en nichos de viviendas, entre gemidos, música alta, rodeado de amor. Apenas, simplemente apenas, separados. Políticos, ocupas, católicos, anarcos, ricos, pobres, conviviendo. Fue como empecé a reconocer la hilacha de esta ciudad. Una ciudad pseudo gris, tan callada, terraja, sombría, grotesca, suicida, traidora, así como creativa, transgresora, carismática, solidaria, lujuriosa, soñadora y, ¿por qué no?, suerte en pila. Mis palabras, las palabras de quienes expresamos estas palabras y pensamientos, son mis sueños, son mi riqueza y, por ende, en este espacio espero podamos compartir riquezas. Jorge, cuando elegimos Montevideo como un tema, estuvimos viendo la posibilidad de referirnos puntualmente a esta ciudad. Voy a dejar en tu voz tus palabras referidas a Montevideo. Bueno, cuando fui convocado por Nacho para esto, para hablar de Montevideo, que es una ciudad que creo que todos tenemos como una relación también como de amor-odio, ¿no?, por ella. Y como la temática era Montevideo, me puse a mirar mi computadora, porque yo básicamente todo lo que escribo está basado en Montevideo. Hice un libro de cuentos que se llama Porro Video, en que se mezcla el porro y Montevideo. Y todo lo que escribo está de alguna manera ambientado allí. Encontré un texto que había escrito como a los 20 y pico de años, ahora tengo 43, y lo refloté, lo estuve corrigiendo, ahí me tomé el atrevimiento de corregirme a mí mismo, y le hice algunos cambiecitos, pero me di cuenta que la base del texto es más o menos el sentir que tengo ahora. Y dice así: Montevideo, sos la parrillada coqueta y el carrito de chorizos, la oferta de 8 de octubre y la tienda pituca de 18. Me he cansado de caminarte, de recorrerte de arriba abajo, de abajo arriba con mi carpeta de malos versos. Montevideo, que sos Sonetti y Florencio Sánchez, y sos la basurita endiablada de los árboles en primavera y las chicas repartiendo volantes de casa de masaje. Y sos cemento que se pisa, y cemento que jala un pendejo contra un contenedor de basura, y músicos callejeros y turistas comprando mates y bombillas, y gente con termos, mates y bombillas, y sudamericanos que increíblemente vienen hasta acá como nosotros subimos hacia Europa. Montevideo es la suma de nuestras soledades, con una rambla lamida por agua marrón que oficia de válvula de escape. Es el puerto y la ciudad vieja, es los bares, boliches, bolichones, bolichitos, barsuchos escondidos que resisten con su foto de Gardel cagada por las moscas y el dolor de haber sido y ya no ser. Calles grises, que la lluvia vuelve góticas, caminatas interminables buscando la quimera que se fue, chupando los miles de tabacos que me fumé y los vinos sueltos con los amigos en las noches heroicas o patéticas. Montevideo, kilómetros de una nada que brilla y se enciende en carnaval, que suplica y babea, que en invierno te hiela de frío en las paradas y en los veranos puercos te cose a fuego lento dentro de un bondi lleno donde un vendedor te ofrece la solución mágica contra todo tipo de manchas. Montevideo agoniza, pero nunca se muere del todo, y revive en los músicos callejeros, en los paños de los artesanos, en las monedas que te manguean los vagabundos y los niños suplicantes de ojitos voraces. Montevideo, tus plazas aburridas y tus barrios casi pueblerinos, tu tristeza endémica, melancólica y cansina, de tacita de plata que nunca fue de plata, que se malvende todos los domingos en la feria de Tristán Narvaja. Y de pronto, la ciudad sonríe, y toda su grisura se disuelve en un vaso de grapa, en un grito de gol en el centenario, en una cuerda de tambores arremetiendo contra los edificios indiferentes, y ya no nos importa ver cómo la ciudad goza, masticando los sueños y sueñitos de nosotros, los fantasmas que la poblamos, y ya no importa si clasificamos expedientes o residuos, si levantamos bultos con letras chinas o autos de alta gama en estacionamientos vigilados, porque estamos jodidos, gozosamente jodidos como vos, porque a vos te jodieron, Montevideo, te llenaron rodearon de McDonald's y predicadores de iglesias bizarras que pretenden salvarte. Montevideo, tu centro me descentra y me escapo al prado amortajado de verde, al cerro cerro o al parque Rodó que rueda cada día un poco más hacia el óxido y el desconsuelo, narcotizado con cumbias violentamente idiotas y barras de adolescentes cargando con el aburrimiento de sus padres y sus abuelos, juntando las monedas para el vino, los billetes arrugados para el porrito, mientras buscan un rock and roll que los represente. Montevideo es el plancha desdentado y las mujeres hermosas de las oficinas de la ciudad vieja, tremendamente eficientes, inmensamente sensuales en sus correctos trajecitos. Todo es esta ciudad, lo que muestra y lo que esconde. Jaime Ross, D'Arnoyans y la mirada de las viejas prostitutas de la Plaza de los Bomberos y los orgullosos travestis de Boulevard Artigas. Todo es Montevideo, la orilla de oro nunca vista y siempre deseada, y las colas en las oficinas públicas. Todo lo tiene, todo la abarca. Montevideo es una queja muy honda y muy sentida, una queja que de tan dulce y gastada acaricia. Y ya no hay nada que me pueda salvar. Muy bien, compartimos este primer texto de Jorge Alfonso, esta introducción. El texto mis letras fueron la introducción al primer poemario escrito por mí. Jorge, este texto es un texto tuyo de cuando tenías unos 20 años. Sí, 20, 20 y poco. Y retocado ahora por sí. El Jorge adulto. El Jorge adulto lo ayornó un poco porque... Lo adulteró, sí. Exactamente. Exacto. Y bueno, ahora vamos a continuar con esta temática. Vamos a pasar un poco más a algo puntual de Montevideo, dejándolo como una especie de paisaje y enfocarnos en algunas particularidades de Montevideo. Y en ese sentido yo voy a compartir con ustedes un poema... Un escrito, más que nada, porque, o sea, decirle poema, no sé qué nivel toma, pero dice de la siguiente forma. Y luego también, Jorge, te invito a que continúes con un texto de Porro Video. Porro Video, que es uno de los textos que se pueden encontrar en librerías. El único que se puede encontrar mío en librerías en este momento. Estamos hablando del texto que en este momento las personas interesadas en la pluma... Que esperemos que sean millones y vengan raudos millones dinero a las librerías. Puedan acceder a él en las librerías por Rovideo, luego de este texto que les vamos a dejar. Dice así. Montevitedio, fortaleza del pus... Mus rancio, rebenque, David, ute, ose, ace, poses, postes, gases, un parking de gente a orillas del mar, caca piñata sobre un río ingenuo y pobre, plagado de bagres, top model y hechizo masón, ocupas de caserón y camisón de lobizón, tirado en la calle, junto al paredón, al son del borocotón bombón. Muy bueno. Yo voy a leer un, en realidad es como un resumen de un cuento de Porro Video, para no atomizar hasta 14 horas así leyendo un cuento largo, ¿no? Está, y es un cuento que está cerca del final del libro, que se llama ¿Cómo se baila el candombe? Empieza así. Vamos a los tambores, propone Javier. Una hora después estoy con él y con el Tato en la comercial, esperando en una esquina. Aparecen 30 tamborileros. Caminamos con ellos. El sol y el vino nos rajan las cabezas. Casi no hablamos. Trato de concentrarme en el sonido mientras chupo con ganas ese vino barato que pinta mi lengua de azul. Se arma una fogata para calentar las lonjas. Nos quedamos fumando un porro y mirando las llamas. Estoy furioso y podrido por dentro. «¿Vos, te sentís bien?», pregunta Javier. «Sí, estoy a punto de treparme un árbol y escupir a las estrellas». «¡Pa, loco!», grita el Tato. «¡Qué poeta este muchacho! Tenemos que hacer esa banda. Vos te encargás de las letras y tocás el bajo. El Javi más o menos le pega algo a la guitarra. Yo agarro la batería». La banda. La gran banda que nunca vamos a hacer. Porque nunca vamos a comprar los instrumentos. Porque nunca vamos a dominarlos lo suficiente. Porque nunca vamos a componer esas letras que digan algo que nos represente. Sombras, voces. La botella aparece en mi mano y desaparece. Me dicen, pasala más rápido y... Está re loco este, está re loco. Colores, piernas moviéndose, el asfalto, la cabeza flotando, el sol, los tambores. «Vos, ¿estás bien?», pregunta el Tato. «Sí, sí. Tambores, tambores, tambores, tristeza y soledad, la sensación de no valer nada. Javier y el Tato vuelven a concentrarse en las lonjas. Estoy solo en el mundo y voy a morir y tengo miedo». De repente el Tato me pega una cachetada suave en la nuca. «¡Vos, despertá, te estás perdiendo los tambores!». Aterrizo un poco y chupo otro trago de vino. En la esquina hay una negra muy vieja que se lanza a bailar delante de los tamborileros. Es bajita y gorda, pero se mueve con la agilidad de un gato. Los tambores truenan y yo empiezo a bailar. Primero con miedo. Después voy ganando confianza y de repente me acerco a la vieja. Ella me da la mano, me mira a los ojos y sonríe. Nos soltamos y empezamos a bailar con ganas. Soy el granillero, pienso. Soy el que cura y puedo curarme. Estoy bailando en la calle con una comparsa de tambores detrás. Soy el gramillero. Unas turistas alemanas me señalan con sus dedos pálidos y me sacan fotos. La negra y yo seguimos danzando y danzando y todo alrededor empieza a borrarse. Presiento que nunca más me voy a sentir triste ni solo. Aunque el lunes el Tato tenga que volver a cargar cueros agusanados y Javier tenga que volver a repartir pan casa por casa y yo siga sin mujer, sin trabajo, sin un peso en el bolsillo, mamá vieja no deja que baile mirando al suelo. «Nunca te olvides», me dice, «que nosotros bailamos para allá arriba, no para allá abajo». Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, este Jorge Alfonso, el invitado del día de hoy... Este Jorge, varias veces seleccionado, unas 31 veces, más de 30 veces elegido como un premio, premios, concursos, premios, puntualmente no. Premios y concursos, tanto a nivel nacional como internacional, es quien nos acompaña hoy, escritor de Micromundos, escritor de Porro Video, cacareos poéticos y poemas de amor misógino, cuentos llenos de abrojos que se conocen en los fondos concursables hace muchos años. Mando un saludo a Pavlovsky. Manda saludos a Pavlovsky, le mandamos un beso grande. Pregunta si encontraron el lugar del vino bueno y barato que te comentó. Ah, es verdad. No sé si hacerlo público o no, porque no, tuve, capaz que no. Hoy hablando del vino que deja la lengua azul, que yo en el texto contaba eso de que cuando íbamos con mis amigos compramos el vino más barato, uh-huh, que generalmente era por el barrio de los judíos, y salía, cuando el vino suelto salía 30 pesos en todos lados, ahí salía 13. Comprábamos eso, y era un vino que a veces la lengua la sacábamos por afuera y nos quedaba azul. Y el otro día, no voy a nombrar a la bodega porque ya los traté de prender fuego por Facebook, pero el otro día compramos con mi señora un vino y digo, qué malo que es este vino, me recuerda a esas porquerías que tomaba con mis amigos en los tambores que me dejaba lengua azul y de repente saco la lengua y me dice, tenés la lengua azul. Pimba. Muy bien. Bueno, la lengua azul, la azul como la tinta de la Vic. Como la tinta de la Vic, como sí. La tinta de un poco más oscuro, pero sí, un azul así, sí. Sí. Y el ácido. En ese sentido, vamos a seguir en Ignición, compartiendo en diferentes espacios, tanto como compartimos ahora con Jorge. diferentes textos y bueno, para que lo disfruten y nosotros también expresar como tratamos de hacer. Si sos artista, si sos escritor, si estás vinculado a las artes, con la danza, artes escénicas, podés acercarte a un grupo de Instagram que se llama Primer Ensayo. Allí varias compañeras y compañeros relacionados a las artes estamos tratando de llevar adelante un movimiento que reabra las salas teatrales, los espacios culturales donde se pueda ejercer el arte, que es la forma de expresarse, de poder canalizar un montón de vida que no tiene otra forma de salir sino es a través de la expresión artística. Primer Ensayo, grupo de Instagram. Duré.ignacio, mi Instagram, para poder encontrarse allí con algunos textos y estar enterados, tener el programa en los lives, que lo vamos a estar haciendo. Jorge Alfonso en Facebook, lo pueden encontrar. Jorge, tenés un blog, ese blog es... Cacariolandia. Cacariolandia. Compartí casi todo en mi Facebook. Lo que hice fue, en Facebook se pueden poner pequeños textos que se llaman notas. Entonces, sí, en notas, diferentes notas, puse cada cuentito de los libros y después cada poema. Después, si entran a Cacariolandia, que es un blog que hice y abandoné hace años, ahí está todo mi libro de poesía, así que lo pueden bichar de ahí. Y si tienen dinero, vayan y compren millones de ejemplares de Porro Video y háganme rico y famoso. Exactamente. Bueno, y nos vamos a quedar entonces escuchando el último... Sí. Porque antes de presentar el tema, nosotros ya tenemos que cerrar porque ya son las 11. El tiempo pasa rápido, sí. Es lo que tiene Montevideo también, ¿no? Perfecto. Esa cuestión de que te atrapa. Una vorágine que cuando querés acordar, pimba, te escupió para afuera. Bueno. Y bueno, son las 11 de la noche ya casi. Sí. Le mandamos un saludo muy grande a todos los que estuvieron ahí prendidos. Les agradecemos. Perfecto. Y nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 21 horas. Aquí, en M24. Nacho. Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes están ahí escuchando y nos vemos la próxima. ¿Nos despedimos con qué tema? Despedimos con Viviendo en Uruguay de Traidores. Vamos arriba, nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Chau, chau. Estoy viviendo en un país donde tenés que ser cheto, te raja. Nada tenés, te odian. Donde si tenés dinero te aman. Estoy viviendo en un sitio esclavo de lo material, donde tú por ti mismo no importas, porque el precio de tus ropas importa mucho más. Y eso soy el Uruguay, un inmundo basural. Sus hijos arrastran en la calle sin dejar nunca de llorar. Y ese soy nuestro país. Universos paralelos.